su amor, su alma y su Miguelito, ahora nos vamos. ¿Nos llevas, Peter? Que lo lleven los niños perdidos. Yo me quedo aquí.